La lucha que nos parió, el programa de radio de hijos. La lucha que nos parió. Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos. Como saben ustedes, salimos todos los sábados a partir de las 20 horas, pero grabamos los días jueves desde las 13:30 aproximadamente en Santa Fe 2946, en donde está ubicada la casita de los organismos. Como todos los días entonces, o todos los sábados mejor dicho, que estamos acá al aire, estoy con mi compañera y amiga Eleonora Lais. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Monete? Muy bien. Bien, ustedes saludamos a toda nuestra audiencia. Hoy estamos con varios compañeros que nos acompañan. Sí, sí, está Luisina, está May, está Normita y obviamente los niños que son parte de la postal de la casita y... Y perros también. Y el nombre, decime el nombre. Federica. Federica porque... que está... Parecemos dos viejos gagás saludando a los perros, Monetti. Sí, no, vos sos la que está con el perro arriba del... Tenemos una semana movidita, un montón de actividades en el contexto de cumplirse otro año de la desaparición de los chicos de la Noche de los Lápices y, lamentablemente, otro año de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Vamos a ver, hay muchísima información, hay mucho de todo y me parece que para arrancar está bueno... empezar a hablar de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que es algo de que ha llevado gran parte de los programas que hemos hecho desde hace ya casi dos meses o un mes y medio, desde que desapareció o hizo desaparecer la Gendarmería a Santiago Maldonado. Lo cierto es que lo último, que este día jueves que estamos grabando ha aparecido, tiene que ver con la decisión de la familia de Santiago de recusar al juez Otranto, que es el juez federal que está investigando la causa. Se verá después y a partir de la presentación legal que haga recordemos, la familia. Recordemos, Maxi, que también cambió la carátula de la causa, porque al principio no era por desaparición forzada. No, era búsqueda de personas. Sí, después creo que duró dos semanas aproximadamente esa carátula, después sí se puso desaparición forzada. Ahora hay un intento sublime del gobierno de que vuelva a ser... que en realidad lo que quieren es poner una carátula de homicidio. Digo, eso no solo limpia políticamente al gobierno nacional, responsable de la Gendarmería, obviamente, y de la desaparición de Santiago, sino que hace las cosas más llevadera para ellos a nivel legal. Digo, recordemos que la carátula de desaparición forzada invierte la carga probatoria, es decir que... No prescribe. Primero que no prescribe porque es un delito de lesa humanidad, porque la desaparición forzada la ejecuta solamente el Estado. Exactamente, es responsable el Estado. Y por otro lado, cambia el sentido de la inocencia, es decir, en Argentina todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de la desaparición forzada es al revés. El Estado tiene que demostrar que es inocente ante la desaparición de Santiago. Y esto también va de la mano de la mirada internacional que ha tenido la desaparición de Maldonado, donde en la mayoría, en principio tuvo una repercusión muy grande en todos los países latinos, pero después empezó a tener, de hecho, hay expresiones en distintas embajadas del mundo pidiendo la aparición con vida de Santiago, pero donde también se empieza a hablar que en la Argentina empieza a haber nuevamente desaparecidos, si bien en un contexto democrático, entre comillas, pero con una mirada muy negativa de este gobierno hacia el exterior y teniendo en cuenta todos los negocios que se cierran en el exterior con Argentina, ¿no? Entonces es un mecanismo también del Estado para poder salirse desde ese lugar. Sin duda, creo que la frase de defensa es la que hemos escuchado de Patricia Bullrich, que este gobierno necesita Gendarmería, lo dijo ella, y que por eso lo salía a defender a capa y espada como lo hace habitualmente. Lo cierto es que, a partir de la mala investigación que lleva adelante el juez Otranto, la familia de Santiago decidió recusarlo, es decir, que cambien el juez, que no sea ese el juez que sigue en la causa. Hay muchísimas cosas, en realidad no lo dieron a conocer porque primero va a ser la presentación de la familia de Santiago como uno de los principales damnificados en esta causa. Hay muchas agrupaciones que lo acompañan, no solo a nivel militante, como puede ser la Liga por los Derechos del Hombre, distintas APDH, inclusive la de Esquel. digo, la CPM, que es la Comisión Provincial de la Memoria, y la PDH son creyentes también en la causa. Digo, ellos seguramente acompañarán la decisión de la familia de apartar al juez Otranto, y verá cuál es la decisión de la justicia, ¿no? Si el juez sigue investigando, que es juez federal, de Esquel, o si es el mismo que investiga. Lo cierto es que en el transcurso de la semana se empezó a tomar declaración. También es importante la diferencia entre declaración e indagatoria. Digo, no se está indagando todavía a los gendarmes, eso implica que para el juez no son los responsables. Dice, pues si no se lo llama indagatoria. Fue una movida muy extraña, entraron vestidos de policía federal, disfrazados al lugar. Hubo explicaciones en los medios, porque hubo varias preguntas al respecto, y la información que dio el vocero del gobierno fue que los hicieron entrar así, como ocurre en los casos de narcotráfico, para confundir al público, para que no fueran estos gendarmes atacados, debido, ellos ponían como antecedente que hubo un par de problemas en Esquel, donde personas que eran representantes de diferentes organizaciones fueron en una suerte de escrache contra gendarmería, ¿no? Y que era una forma de protegerlos. Bueno, esos gendarmes declararon, y a partir de ahí se empezó a tejer una nueva hipótesis que intenta desviar el foco de atención en gendarmería y en la verdadera historia, que es la desaparición forzada de Santiago por parte de gendarmería, que es que un gendarme tiró un piedrazo y le pegó a alguien. Dice, yo estaba cerca del río. Estaba cerca del río y yo estaba por ahí y vi que alguien, que un pibe tiró una piedra, y yo agarré, me di vuelta y se la devolví. Y de esa manera lo que intentan hacer es decir, bueno, al final no era toda la gendarmería, digo, porque fue uno, desligan al resto. Van a hacer caer la cabeza de uno, como sucede siempre, para salvaguardarse ellos. Y también hay un mecanismo para tratar de salvar a Patricia Bullrich de la renuncia que está pidiendo gran parte de la ciudadanía argentina. Hay que decir que a 2 meses, prácticamente, ¿no? Sí. Porque ya estamos a casi 2 meses de la desaparición de Santiago. Hubo toda una movida a través de las redes sociales, que hoy tienen un peso muy grande, de mensajes que se viralizaron de que estaba el cuerpo de Santiago en la morgue, eran unos, de que el gobierno iba a salir a hablar sobre blanquear, que era lo que supuestamente había pasado, con diferentes versiones. En conclusión, podemos decir que nada de esto ocurrió. Que todos estos mensajes que nos han llegado a todos, de diferentes personas y de supuestas radios que hablan en nombre de los mapuches y demás, hasta con fotos, se ha tenido que chequear cada información, convirtiendo la información en un mecanismo, ¿no?, de un botín de guerra, donde depende quién lo dice, de dónde sale, si se le puede creer o no, y donde hoy ya todos decimos que nada de lo que llega es creíble. Entonces la información se convierte en desinformación. Inclusive hasta los que pertenecemos a las radios comunitarias y todo, pasamos a también pagar este precio, que no es un dato menor, donde se desprestigia la información. Nosotros tenemos que decir que la información, a través de las redes sociales y de las radios comunitarias, sobre todo de los medios comunitarios, ha sido lo único que durante muchísimos años ha sido la voz de quienes hacían las denuncias de lo que ocurría. Y de la mano de la desaparición de Santiago, están logrando que los medios independientes también pierdan credibilidad. Lo cierto es que, nada, es como dice Leonora, la información hay que chequearla 2 veces, es difícil. Todas las operaciones de prensa o las operaciones políticas que ha lanzado el gobierno arrancan por operaciones de prensa. Y está bueno lo que dice él para hacer un repaso, ¿no? Lo primero que se habló es que Santiago estaba de paseo en algún lado de América Latina. Lo segundo es que había sido apuñalado por el postero de la estancia de Lewis. Después se dijo que había una ciudad en Entre Ríos donde todos se parecían a Santiago Maldonado y que él estaba ahí escondido. Que cruzaba Brasil. Ahora se dice que hay un gendarme despiadado que tiró un piedrazo y que le pegó, y quizá ese fue el causante de la desaparición de Santiago. También se está diciendo que Santiago está escondido en los mapuches, y que los mapuches firmaron un acta acuerdo entre ellos para hacer esto de esto un maneje político y poder mostrar sus inconvenientes para con las tierras. Y detrás de esto, que no es un tema menor, es la utilización mediática, pública y mediática, sobre la lucha de los mapuches respecto a los terrenos, que no solo nosotros estamos hablando que está desaparecido Santiago, sino que también tenemos que hablar en el contexto en el que se dio esta desaparición. En una represión ilegal, donde el juez que firma la desocupación de uno de los carriles de la ruta, y no así todo lo que ocurrió después con toda la violencia que fueron contra los mapuches, y que en realidad esto está encubriendo, el desalojo que se viene en el mes de noviembre, donde se vencen determinados acuerdos y donde el gobierno pretende avanzar sobre los terrenos que se consideran, corregime Maxi, son terrenos sagrados, ¿no? Son los lugares donde ellos, hay un montón de recovecos legales, digamos. También Benetton tiene una obligación legal por medio de una presentación de un juez de abrir un camino para Lago Escondido que quedó dentro de la estancia de él. Digo, de la misma manera que, entre comillas, la justicia dice que los mapuches están usando tierras o usurpando tierras que no le pertenecen, se podría decir que Benetton está usurpando un camino para pasar a una reserva natural como es Lago Escondido, que no le pertenece. Y nadie entra a la estancia de Benetton a reprimir a los dueños de la estancia. Y no, porque ¿no? De hecho ya se ha visto en determinados programas, hace varios años atrás, recordemos, donde yo me acuerdo que se hicieron trabajos de investigación donde compañeros periodistas independientes iban inclusive a caballo, y donde ahí se podía ver cómo toda la estancia Benetton estaba rodeada de personas armadas, claro. Que después se supo que muchos de ellos eran gendarmes también. Eso iba a decir, esto va a dejar varias cosas en claro. Primero, la represión mapuche, que hay que ser sincero también, no empezó ayer en la tarde. Digo, la represión a los pueblos originarios es algo histórico y que no ha menguado bajo ningún gobierno. Digamos, la carpa Cuom la tuvimos en la 9 de julio durante muchísimos años y nadie lo recibía. Y bueno, porque creo que es importante enmarcar que la desocupación de las tierras sagradas de los mapuches es un mecanismo de Estado. Tal cual. Que lo presida quien lo presida, esas tierras valen millones y a todos los estados que han pasado hasta ahora los han querido colonizar, sacándoles los espacios que les son propios, y donde terminamos a veces levantando una bandera que muchas veces no sabemos ni siquiera o no reivindicamos todo lo que eso implica. Porque hace muchos, muchos años que hay detenidos que representan a los diferentes pueblos originarios y que están... yo estaba leyendo esta semana unos informes que hay de la Corte Interamericana de Justicia de unos reclamos que hay sobre detenciones de diferentes referentes de los pueblos originarios de hace más de 20 años, de personas que han quedado detenidas con condenas altísimas y que muchas veces hasta mueren porque hacen huelgas de hambre y no sale ningún medio. Y estos compañeros mueren ahí por causas totalmente legítimas y que ni siquiera nosotros les damos la publicidad que conlleva, ¿no? Digo, y muchos de ellos han sufrido una persecución que va más allá de la violencia institucional o de la persecución política, el cambio de los nombres, se los anotaba, los anotaban con nombres ingleses porque las tierras pertenecían a estancieros ingleses. Hay que decir que Benetton, que es el dueño, en realidad hay que decirlo así, porque lamentablemente ha comprado esas tierras, vaya a saber uno bajo qué mecanismo, es el dueño de casi 1 millón de hectáreas en la República Argentina. Y que parte de ese gran terreno que tienen en distintos puntos del país, los tiene acá cerquita, acá a 30 kilómetros. En Balcarce tiene 16.000 hectáreas Benetton. Y después el resto se reparten en tres terrenos inmensos de unas 300.000 hectáreas en sur argentino. Que el gran negocio que hoy por hoy está teniendo Benetton tiene que ver con la cabeza de ganado, más de 9 millones de cabezas de oveja tiene repartidas en sus estancias, pero que en sí a lo que apunta Benetton es a la extracción de oro. Digo, está apuntando hoy por hoy a ser un imperio y a poder, o a lograr, mejor dicho, imponer su poderío para lograr la extracción de, minera, ¿no? Para lograr la extracción de petróleo. Hoy por hoy quiere comprar también, hay una empresa que es Autopistas del Sol, que es una de las empresas con la cual, que era del presidente Mauricio Macri, y está siendo uno de los, ya, de hecho está en análisis por parte de la gente que tiene que ver si está autorizada o no a comprarlo, pero Benetton intenta comprar hoy por hoy una empresa que en algún momento perteneció al presidente. Bueno, en el día de hoy, a la mañana, si bien el programa lo van a escuchar el sábado y seguro van a tener una repercusión muy grande a través de los medios de esta noticia, a las 10 de la mañana, hoy jueves, que es cuando estamos grabando el programa, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa en una propuesta de la Armada Argentina de permitir el ingreso de tropas norteamericanas en el territorio mapuche a fin de llevar adelante un ejercicio combinado de fuerzas conjuntas para lograr el objetivo de allanar los terrenos y que estos ejercicios de fuerzas conjuntas, en el caso de la desaparición forzada de Santiago, conllevan lo que venimos hablando anteriormente, ¿no? Se están preparando para el desalojo de las tierras mapuches, ¿no? El gobierno nacional ha autorizado esta embestida contra los pueblos originarios bajo el mote de terroristas. Y durante los últimos meses, los medios de Argentina han trabajado la construcción social de un enemigo peligroso que en los hechos no existe, pero que sí ocupa las tapas de los periódicos más conocidos de la Argentina y de algunos diarios del mundo, como en los primeros noticiosos de la capital federal. Grandes extensiones territoriales de la Patagonia son parte de este debate que a nivel nacional da un torno, está en torno de la desaparición de Santiago Maldonado, el compañero de 28 años, que ya va a ser 2 meses que está desaparecido, en la ruta 40 Camino Chubut por Gendarmería, y que tras la represión se han empezado a avanzar con diferentes leyes que se están firmando tras, podemos decir, tras los cortinados, que van a legitimar lo que estamos diciendo anteriormente. Es gravísimo, porque acá estamos hablando que se le dio media sanción para que entren Fuerzas Armadas estadounidenses que van a trabajar con gendarmería sobre territorios mapuches. Y que esto no es una cosa descolgada pensar que si se autoriza que fuerzas del exterior vengan a apoyar represiones argentinas, nosotros ya conocemos los resultados. Sí. Estos fueron los pasos previos a la dictadura. Los acuerdos que se firmaron con los países limítrofes para avalar lo que después iba a ser el golpe de Estado. Estos acuerdos que terminaron, por ejemplo, dándole lugar a los vuelos de la muerte, donde se firmaron acuerdos internacionales entre los gobiernos para poder cubrir todo lo que después iba a pasar y que de hecho sucedió. Hoy los vuelos de la muerte son investigados por distintos países del mundo por estos acuerdos entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad conjuntas que terminaron teniendo como resultado la desaparición de miles de compañeros. No, decía que queda la, no sé si la palabra es esperanza, pero sí el esperar que esa media sanción sea revocada por la Cámara de Diputados. Si no, tendrán que dar las explicaciones del caso todos los encargados. Es importante decir que solo las senadoras Magdalena Odara de Río Negro y María Inés Pilati Vergara de Chaco se opusieron en el Senado a la autorización que requirió el ejército para que ingresen tropas militares extranjeras a la Patagonia. Sí, sí, tal cual. Por eso decía que queda ver qué pasa en la Cámara de Diputados, si no tendrán que dar las explicaciones del caso. Es muy grave lo que leyó Eleonora recién y que tiene que ver con parte de lo que se aprobó. Se aprobaron varias leyes en la Cámara de Senadores, entre las cuales estuvieron, o mejor dicho, se dieron medias sanciones, entre las cuales estuvo esta que acaba de leer Eleonora, donde se habilita a tropas extranjeras a trabajos en conjunto con tropas argentinas. Bueno, acá hay una información que dice que el presidente de la Nación ordenó se solicite la autorización del ingreso de diferentes armadas de otros países, en particular la estadounidense, y esto que se aprobó es por un pedido directo del presidente Macri. Bueno, gente, ahí está, es lo que va pasando y lo que está sucediendo en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, que si, digo, la desaparición de Santiago, y uno lo ha dicho desde acá, lo hemos dicho, va a funcionar, me parece a mí, como un abridor de ojos, y vamos a empezar a conocer, bueno, este tipo de trasfondos claramente que han sucedido. El fin es custodiar a los Lewis, ¿no? Los Lewis, los Benetton, todos los que tienen estos terrenos en la Patagonia, que es todo con guita que traen de allá. No, seguro. Porque no es un dato menor y es algo gravísimo. Todas estas cosas que... Esto me hace acordar cuando nos íbamos enterando de cosas que se habían votado antes de que terminara el gobierno de Cristina y que nos sorprendimos todos después, por ejemplo, con detalles de la ley antiterrorista, de cosas que se votaron al final y que nosotros no nos enteramos, ¿no? Gente, ahí está, primer bloque terminado. Estamos hablando, y hablamos, mejor dicho, de lo que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado y todas las novedades que va teniendo el caso. Yo la escuchaba a Leonora y recordaba voz de algunos vecinos, ¿no?, de la zona, que dicen, la verdad que la policía y gendarmería están al servicio de los Benetton y de los Lewis. Digo, acá funcionan casi como una protección privada para los Benetton y para los Lewis, y trabajan a disposición de ellos. Y me parece que esto termina de confirmar eso de que dicen los vecinos de la zona. Sí, en el informe detalla que estas fuerzas conjuntas van a estar instaladas en Almirante Sar de Trelew, Chubut, y en Comandante Espora en Bahía Blanca. No le falta nada a Bahía Blanca. Esto aclara también que esta ocupación será dada entre los meses de septiembre y octubre, con tres aeronaves, una que se llama Petre Larga, Orión de Argentina, con 16 tripulantes, y la otra en Estados Unidos con 30 tripulantes. Y que por su lado la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ya analizó el proyecto, argumentando que cuatro ejercicios no cuentan con su aprobación, pero que analizarán el resto de las operaciones conjuntas. Esperemos que lo analicen bien. Gente, nos vamos a una pausa con algo de música. Ya pasaron más de 20 minutos en la lucha que nos parió de día de hoy. Pausa y ya volvemos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. La ra ira, ire. La ra ira, la ra ira, ire. El lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.